Se dice que habita en los bosques del noroeste de nuestro país y se ha ganado el respeto de los habitantes de la región. Su nombre en guaraní es Cuarúyará, que significa dueño del sol. Pombero o pomberito es un duende protector de la naturaleza, encargado de castigar a aquellos que dañan los árboles o los animales. Tiene el aspecto de un viejo feo, alto, flaco o muy peludo. Aunque algunos aseguran que es petizo y gordo. Se dice que para ganarse su amistad hay que dejarle ofrendas por la noche, como tabaco, miel o caña. Entonces se le puede pedir que cuide los cultivos y los animales, y que traiga abundancia. Y así el pombero será su amigo, los protegerá y acompañará en sus dificultades. Pero si se le olvida la ofrenda, que debe mantener por 30 noches seguidas, el pombero se enojará y realizará maldades en el hogar, y será su enemigo. Otra de las cosas que hace el pomberito es que siempre está vigilando. Y si un cazador o pescador mata más animales de lo que consumirá, o un leñador corta más madera de lo que va a utilizar, se desatará la furia del duende y su castigo puede ser muy cruel.